quien lo mata el rock and roll. Y a mí me está matando la falta de emoción. Saber que otra mañana saldrá este mismo sol. Ay, si a mí también me matarás.